Veo que te gustó. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos acá, miércoles 22 y algo. No, estamos cerca del final. Fue un tema... Yo la verdad que dudé un poco en este tema para arrancar. ¿Sabes qué tema es, no? Sí, lo sabes. Sí, lo sé. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos? From Whom the Bell Tolls. ¿Y de qué banda es? Metallica. ¿Y hace cuánto que no pasamos un tema de metal en Ruido Blanco? Nunca. No, ¿cómo que no? Pasamos... Hace tiempazo habíamos pasado algún tema de Lemmy, si no me equivoco. No. El gran Lemmy de Motorhead. Ah, pero... Fue hace tiempo, sí. Y bueno, hay que anunciar porque, bueno, la banda de hoy es Metallica. Y además de que la banda de hoy es Metallica, acá estamos Jorge, quien les habla, y Joaquín, quien los escucha atentamente con una mirada aterradora. Ah. El que no está acá es Javier. Y una cosa como que va de la mano con otra, ¿no? No está Javier, metal. Está Javier, metal. Ya sofisticado. Oh. ¿Viste? Y tiene eso, ¿no? Así que hoy vamos a tener a Metallica como banda protagonista del programa. Y además vamos a tener otra cosa más. ¿Qué vamos a tener, Joaquín? Vamos a tener vamos a estar presentando un disquito ahí de una artista que se llama Amanda Palmer. Vamos ahí a escuchar algunas cosas. Hablar un poco del disco, un poco del artista de dónde viene y eso. Y bueno, vamos a abocarnos a eso luego. Yo igual quiero dar un cariz de tensión a este programa, porque si bien el Javi no está, no sabemos si va a estar. O sea, Javi como que medio que dijo, bueno, no sé si lleva tiempo, si va a llegar en el medio, no sé qué. Así que la ventana está abierta a que Javier llegue. En cualquier momento esto se puede convertir en un programa de ya sofisticado. Bruno, nuestro incansable operador, ¿serías tan amable y buscarme la canción llena de tensión? Creo que es Móvil RB, una cosa así. Aguarden un segundo, por favor. Sí, porque yo quiero que se sienta la tensión de este programa, por el tema de la llegada de Javi. No puede aparecer. Y si aparece, yo quiero saber qué hará en realidad. O sea, nos dirá, me sumo, pero para charlar, traigo un espacio. O sea, es una pregunta... Siempre impredecible el Javi. Sí. Totalmente impredecible. Pero, además, el Javi puede traer cualquier cosa. Bruno, ¿tenés por ahí la atención? Trae la atención al programa. Yo voy a traer la atención al programa. ¿Estamos? Dale, quiero atencionarme. ¡Ya! ¿No? ¿Está la noticia? No. ¿Dónde está la información? ¿Qué me tiraste, Bruno? Estamos en problemas... ¡Lo indicado! ¡Ahí va, la atención! ¡Subí la atención! ¡Ah! Javi, ¿qué están haciendo ahora? Algo está explotando en algún lugar. Mientras hablamos, está explotando. El Javi está en una balacera, lo sé. Está corriendo, metrallador en mano, deshaciéndose de las 50 personas que le impiden llegar al programa. Exactamente. Javi, si nos estás escuchando... Fuerza, aguantá. Recargá los cartuchos, agarrá las granadas y vení que te estamos esperando. Tira la cadena. También. Claro. Pero bueno, volvemos. Estamos acá. Volvemos a Metallica. Estábamos. El Javi llegará, no llegará. Sí, quizás muera, quizás no. Metallica. En todo caso. Estoy contento por traer a Metallica. Por dos cosas. Yo también estoy contento por traer a Metallica. Sí, o sea, estoy contento primero porque está, porque. Es Metallica. Es un género que no. es un género que no hemos traído acá. O sea, creo que nosotros en este programa hemos traído de todo un poco. Creo que hemos pasado por cada cosa, hemos pasado... Sí, cosas terribles. Sí. Y el metal es una cuenta pendiente que está en este programa. Y bueno, ahí está Metallica. Además de que estoy contento por eso, porque viene el metal, estoy contento porque es una de las pocas bandas de las que puedo hablar sin necesidad de estar todo el tiempo así, con Wikipedia, con ese tipo de cosas. Chequeando información. Efectivamente, de esta banda me acuerdo de la discografía de memoria, me acuerdo de los integrantes... me acuerdo de detalles que en otras bandas ustedes escuchan como pequeños sonidos de teclas. Joaquín, ambientanos en los sonidos de teclas. Escuchan como... Esas son las falencias que tenemos nosotros y que Internet, por suerte, logra suplirlas. Metallica. Como el nombre le indica, Metallica. Suena como una clase horrible de alguna materia, ¿no? Metallica, del latín Metallicus, no. Pero Metallica, a pesar de ser Metallica... Tiene muchas más cosas que el metal. Yo diría que Metallica podría hasta llegar a ser tres bandas distintas. Ah. Podría ser Trashallica. Trayalica, bien, de Trayalica. ¿Por qué Trayalica? Porque Metallica tiene sus primeros tres discos, 3-4 en realidad. Sí, 3.5. Vienen por el lado del thrash, que es un subgénero del metal muy rápido, con mucho énfasis en la guitarra y la batería, principalmente por la velocidad. Y Metallica aparece en una escena en la que el thrash, como que está saliendo de los pañales, ¿no? Como que es un género que empieza a agarrar camino en Estados Unidos. Y de hecho Metallica es una banda que, bueno, arranca con James Hetfield, guitarra, voz. Cliff Burton, bajo. Uh-huh. Arranca con Lars Ulrich, obviamente. En batería. Igual hay que decir una cosa. Porque yo te acuerdo, vos decís que Kirk Hammett es el guitarrista. Pero antes de Kirk Hammett, ¿Quién existió? Otro guitarrista en Metallica. El señor colorado de... El colo. ¿Quién es el colo, Joaquín? Dave Mustaine, el guitarrista y cantante de Megadeth. Va cantante, no se puede decir que canta. Él como que medio que recita con tonitos. Le mete onda. Y claro, es una banda que fíjense qué figuras tiene, ¿no? Por un lado, Metallica, que se va a convertir en todo lo que es Metallica. Y por otro lado, un Dave Mustaine que está ahí como de costado. En un momento, de hecho, después del primer disco se pela. Pero hay una controversia porque supuestamente... Es una controversia que incluso va en los fans de Metallica y Megadeth. Exactamente. De que el tipo en los inicios de la banda parecería que como que... Todo el material que los tipos usaron de ahí hasta el cuarto disco, como que... Bueno, la gente de Megadeth dice, si se fijan, es sospechosamente parecido a Megadeth. Y está eso, ¿no? Pero por eso les digo, primer parte de la banda podría ser Trayalica. Claro. O sea, Metallica forma parte de lo que se llaman los... The Big Four, les llaman en Estados Unidos... Los grandes cuatro. Que puede ser al revés también. Si vas a meter cuchara para esto, quédate operando. Yo te digo eso nomás. Forma parte de... Los Big Four, sí. De los Big Four, ¿no? Que son las grandes... Las cuatro bandas que, digamos, que dieron inicio al subgénero del thrash metal, ¿no? ¿Qué son? Metallica, Megadeth, luego. O sea, de la separación de Mustaine de Metallica. Anthrax, un gran favorito de Javi, y Slayer. Y sí, son esas Big Four, ¿no? Entonces por eso les digo, fíjense que en esos primeros discos de la banda ya estuvo el caldo de cultivo para dos de esos Big Four, ¿no? Y bueno, de Trayalica, escuchamos este primer tema, que había sido For Whom the Bell Tolls, tema que, como vieron, yo sé que gran parte de lo que son nuestros escuchas cotidianos, capaz que rajaban con eso, acostumbrados a otras cosas, pero igual lo quise poner ya para, digamos, para sacarnos de en medio esa etapa de Trayalica, que a mí me gusta mucho, pero no es en lo que me quiero concentrar. Bien, pero además de Trayalica, digamos, de la etapa trash metal. Esa, ahí va, como te dije, podemos... Esa etapa veloz, violenta y... Sí, sí, sí, podemos... Llena de cerveza. Claro, yo diría que hay dos más. Hay una que es un rockálica, ¿no? ¿Por qué? Porque los tipos siguen haciendo metal, pero agarraron más lado para el rock. Y no el rock, como hemos tenido en otras oportunidades de escuchar de rock, digamos, el género puro, el tema cultura, claro, sí, rock. Sí, sí. No, agarraron más bien por un lado, no quiero decir popero, ¿no? Pero para un lado más más rockero convencional, digamos. Sí, sí, cuando sí. La gente habla de rock alternativo es porque existe un rock convencional. Claro. Ese rock convencional es para el lado que agarró, digamos, rockálica. Y eso agarra después, digamos, del cuarto álbum. Los tipos hacen... el primer álbum, Kill Them All. Segundo álbum, Ride the Lightning. Tercer álbum, Master of Puppets. Cuarto álbum, Master. Y después, un cuarto álbum que se llama Justice for All. En ese Justice for All que les comento, la banda tiene muchos temas siguen el esquema del thrash, pero agarran para temas largos, para temas que tienen muy mucho largos. Instrumental. Que se hagan una idea, creo que el tema más corto tiene 7 minutos, una cosa así. Es un disco de temas muy largos. Y es el quinto disco, es un disco que es el disco homónimo de la banda, pero con mucha gente, en vez de decirle Metallica al disco, le dice el Black Album, el álbum negro, que los tipos ahí, yo creo que esto no lo estoy contando como una etapa más, sino como un lugar en el medio, porque es una cosa que no se repitió, claro. Es un disco con muchos temas de metal sólido que se hicieron insignes de la banda, pero que el mismo estilo ese no se repitió. Mucha gente también notó que los tipos, y ahí volvemos con el tema de las leyendas negras, ¿no? Uh-huh. Mucha gente notó que bueno, los tipos como que habían agarrado una influencia bastante grande de otras bandas. como para hacer el disco este. Y es un disco que fue repetible. Una cosa que comenta una amiga en común que tenemos con Joaquín es que dice, ¿cómo sacaron esto? ¿Se lo han robado a alguien o algo? Porque no, o sea, claro, se lo llevaron. Es un demo que alguien les tiró así de onda, claro. Y los tipos lo agarraron. Sí, ojo, también hubo varias cosas. Perdieron un bajista. Claro, en una gira, en el medio del Master of Puppets en Justice for All, Cliff Burton, el bajista, muere en un accidente. Y ahí se suma un bajista que se llama Jason Newsted. Y ahí arranca. Eso también, como dice Joaquín, le hace a todo el tema del quiebre, ¿no? Cambios en los instrumentistas, eventualmente te llevan un cambio un poco. Exactamente. ¿No? Y bueno, después de este disco, después del álbum negro, aparecen dos discos, el Load y el Reload. Y ahí es donde yo les digo que aparece esta etapa más bien tipo rockálica, ¿no? Son temas rockeros, tienen temas muy, muy buenos. Claro. Y son los temas más poperos de la banda, los que la gente conoce más. No pop en el sentido estilo, sino pop en el sentido conocido, populares. Claro, no, los tipos creo que mantienen la marca de Metallica en los temas. Son temas pesados, muchos temas son rápidos. Pero ya agarran por un lado mucho más melódico, en el sentido del pop, de algo mucho más melódico, mucho más accesible, capaz que lo que puede ser uno de los primeros discos. Incluso en el look los tipos cambiaron, que claro. Es uno de los grandes quiebres. Y yo digo esto, o sea, con toda la buena onda que puede tener uno con los fans del metal, ¿no? Pero con gente diciendo que se vendieron por pelotudeces, como que se cortaron el pelo. Claro. El look ese de metal, de todo el pelo largo, de jeans, de camiseta negra. Lo cambiaron por unas cosas con un poco más distintas. Pelito corto, aritos en la oreja. Barbita recortada. Claro, barbita de candado, ¿no? Hubieron cambios, ¿no? Y después de esos discos aparecen dos discos, se llaman Garage Inc. Disco doble. Que tiene covers. Excelente disco. Excelente disco, vamos a escuchar más de él. Y después de eso aparecen dos discos más, que son los S&M. Zona Sinfónica y Metallica. No, y le dieron un giro a muchos temas viejos de ellos y también muchos temas de más poperos, como les dije. Y lo que hicieron fue reunirlos con música clásica, una sinfónica. Entonces no es una cosa que lo hayan inventado ellos, digamos. Claro. El género de rock operístico está hace años. Ya había agarrado muchas cosas de esos. Pero los tipos lograron hacer un disco interesante en lo que mucha gente creía que había sido un estancamiento de la banda. Claro. Después aparece toda una historia con nuevos discos de la banda, que vamos a charlar después. Una cosa curiosa sobre el S&M es que los tipos, en realidad, esa idea surgió a raíz de que cuando ellos estaban grabando el álbum negro, hicieron un tema. Lo que tiene el álbum negro también es que tiene muchos, muchos temas que no se corresponden, como decías vos, con lo que era Metallica antes. Claro. Un tema muy conocido, creo que los que nos escuchan lo deben de conocer al menos. Si no de nombre, lo han escuchado alguna vez, Nothing Else Matters. Tiene una orquesta de fondo. Claro. Los tipos llamaron a un director para que realizara los arreglos de orquesta, no sé qué. Y el tipo les dio la idea de, algún día tenemos que hacer algo juntos, che. Sí, sí, sí, le dijeron. Y quedó por ahí. ¿Y cuántos? Uno, dos, tres, cuatro discos después, los tipos lo llamaron y le dijeron, ¿te acordás aquella vez que lo dijiste? Da. Y de ahí surgió el S&M, los dos discos del S&M. Sí. Yo creo que este muchacho acá de los consolas. Pero es interesante mencionar una cosa. Creo que tomó algo. No, pero es interesante mencionar una cosa. Él habla, digamos, de lo que sería una alcohólica como banda, ¿no? Hay una cosa que es interesante de charlar del tema de la transición de la banda. En eso que dijimos que se emprolijaron, digamos. Que los tipos eran conocidos por tomar mucho, por ejemplo. Ah, sí, sí. Por todas las cosas que una banda no solamente tomar alcohol. No solamente tomar alcohol, ¿no? Y los tipos medios que tuvieron un proceso en los que los tipos se fueron desintoxicando, ¿no? Y eso también, o sea, alguna gente dice que repercutió en el sonido y otras cosas, no sé, lo importante es mencionar lo que sí, que es como parte de un proceso. Pero de lo que yo estaba comentando, no era tanto eso, sino de que hay una tercera etapa de Metallica que yo diría que es la actual, ¿no? Ahora la etapa pedorra. No quise ponerle ese nombre, pero se lo pusiste vos. Pedorrálica. Pedorrálica podría ser. Cacálica. Cacálica también. Pero no, lo que vamos a hacer ahora es... vamos a escuchar un tema de lo que es Rockálica, habiendo pasado por la etapa trash. Estuvimos escuchando de fondo Call of Tulu. Sí, es un tema instrumental, los que tienen varios. Ahora, vamos a escuchar un tema de Rockálica. Vamos a escuchar un tema que se llama Mama Said. Que yo anuncié que es un tema que tiene mucho que ver con el tema country.

escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Noticias, ruido blanco. Noticias en ruido blanco. Jorge. Tenemos varias noticias para hoy. Una de las noticias, si no la más importante, una de ellas, Pete Townshend está por lanzar Who He, un libro autobiográfico sobre el que ha estado trabajando de hace 15 años. Townshend, no sé si se acuerdan, miembro integral de The Who. Guitarrista de Who. Un tipo muy grosso, pero al que en un incidente bastante complejo le encontraron pornografía infantil en la computadora, una cosa así. Y el tipo dijo que era por una investigación que estaba haciendo, porque él decía que podría haber sido objeto de abusos cuando niño. Claro. Y bueno, una de las cosas que esperemos que el público en general espera que aclare en su autobiografía, bueno, es este episodio, ¿no? El músico dijo que estaba trabajando... Claro, en este libro, en esta biografía, entonces, como creía que había sido abusado de niño... Parecería que ya sería la explicación, ¿no? Claro, zafó, por ahí. Al fin de año ahora se empieza a rodar una película sobre el CBGB, este club de Nueva York, donde se formó básicamente todo el caldo de cultivo de lo que fue el punk, si se quiere decir, los Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Television, y gente incluso de los que hemos hablado acá, Daniel Johnson, ha tocado en el CBGB. ¿Antes o después de volver loco? Después. El edificio se encontraba. El CBGB se encontraba en un edificio donde había una organización que daba cobijo a desamparados. Y no solo sirvió de refugio el CBGB para gente que estaba en la calle, sino además de toda esta gente. El 2006 cerró por deudas. Y se hizo toda una movida, incluso se juntaron firmas. Pero bueno, no hubo caso, se cerró. Este documental se va a centrar en el periodo del 74 al 76, cuando toda esta gente andaba en la vuelta, tocaba y como que Blondie, toda esta gente andaba en la vueltita de Nueva York ahí. Así que calculemos que para el año que viene vamos a hacer un documental sobre el CBGB. Bastante interesante. Paul McCartney, además de haber editado, bueno, reeditado McCartney y McCartney 2, el sobreviviente de los Beatles ha grabado un nuevo disco que verá la luz a principios del 2012, si no se acaba el mundo. Si no se acaba el mundo, ahora el fin de semana que viene, ¿no? Fin de semana que viene. Vamos arriba. Según informa NME, se trata de un disco de versiones de la etapa pre-rock, es decir, de antes de los años 60. Paul comenta que siempre ha querido grabar un álbum así, desde su etapa en los Beatles. En aquella época no pudo, por varias circunstancias, y ahora, con el dinero de por medio, se va a poder permitir publicar un disco homenajeando las canciones que escuchaba de su padre. Buah. Puede estar bueno. Hay que bancarlo. Capaz, claro, que tipo saca algo interesante. Yo tengo que admitir que a mí Paul es de los Beatles, es como que el más... ¿Es tu Beatle? No, ni ahí. No, ni cerca. Ringo me gusta más que Paul. Porque sos un bizarro, te gusta Ringo. O sea, es mi quinto Beatle favorito. El baterista que dejaron antes de Ringo me gusta más que Paul McCartney. ¡Horrible! ¿Tá? Eso es todo lo que tengo para decir al respecto sobre Paul McCartney. Pero igual, el último disco, el Chaos and Creation in the Backyard, está bueno igual. Hay que reconocerlo. Bueno, y dos noticias más para liquidar el espacio. En la gira de Roger Waters, que estaba bajista de Pink Floyd, gente. Estaba haciendo una gira, como todos sabemos, Pink Floyd está separado, no sé qué. Roger Waters ahí con sus músicos en la gira. ¿Y qué pasó? Cuando estaban tocando el disco de Wall, aparecieron David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd. Gordo e irreconocible. Como siempre. Sí. Y Richard Wright, el baterista. Y tocaron unos temas juntos, incluso hicieron como los 80. Ah, bueno. No, claro, si alguno vio alguna vez alguno de los shows de Pink Floyd, los tipos tenían. Construían el muro y Roger Waters cantaba debajo, y cuando llegaba el solo, Gilmour se paraba arriba del muro y hacía el solo desde arriba. Es exactamente lo mismo. Y bueno, y los tipos en realidad no han tocado juntos, creo que en el 2000, ¿cuánto fue? 2008 murió Richard Wright fue el que murió en 2008, y desde entonces no tocaban juntos. Habían tocado por última vez todos juntos, toda la banda original, en el 2005 cuando hicieron el Live Aid. el concierto aquel por África. Sido por África y después lo hicieron por África. Bueno, una de las cosas por las que no estaban tocando era por todo el tema aquel de los derechos. Claro, el tipo estaba muy peleado y bueno, era como que. No sé si se reconciliaron, pero por lo menos metieron ahí una onda y tocaron juntos. Así que aparecieron. ¿Y están trabajando en algo ahora? No, o sea, los tipos están haciendo una especie de reedición de todos los discos viejos de Pink Floyd. Está remasterizando y todo eso. Así que capaz que vamos a ver si se viene una junta. Sería interesante porque los tipos, según el mundo tiene entendido, están peleados a muerte. Sí. Bueno, y nuestra última noticia, más que una noticia, un homenaje, Joaquín. Un homenaje. Hace un año que murió Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, Hablando de metal. De metal, justo hablando de metal. Hablando de rock and roll también, Ronnie James Dio es un cantante, para el que no sepa, muy importante del rock. El tipo arrancó de muy joven, de adolescente, tocando piezas de rock clásico, ¿no? El tipo tocaba el saxo. Y estuvo en varias bandas importantes. Estuvo en Elf, en Rainbow. Después estuvo en Black Sabbath, banda como que inició esta cuestión del metal, junto con otras dos. Y Dio, también como artista independiente, se lució. Y bueno, se están haciendo un montón de homenajes alrededor del mundo. Incluso se hizo una estatua de Dio. Se han hecho muchos discos y muchos toques recordando la figura de Dio. Tipo que se ha convertido en una especie de leyenda. Ya era una leyenda cuando estaba vivo y ahora muerto. Como que adquirió otro nuevo nivel en la cuestión. A mí una cosa que me gusta de Dio es que es un, como artista, es un tipo muy serio. O sea, nunca estuvo en el chiquitaje esa de la polémica boluda. Ah, claro, nunca se metió en ninguna pavada, ni en el chusmerío, ni nada. No, el tipo hizo, y le salió muy bien todo lo que hizo, ¿eh? Sí. El tipo, fíjate que murió el año 67 pasado. 67 años. Murió de cáncer, parecía que se iba a recuperar y, bueno, la quedó. Y bueno, se hicieron varias organizaciones para tratar el tema del cáncer. Mucha gente, muchos artistas se prestaron para hacer discos para financiar la fundación. Y bueno, este señor que fue cosa importantísima, fue el tipo que, o sea, si alguna vez fue un toque o vio una película, no sé qué, y vio que levantaban, hacían los cuernitos del rock con la mano. ¿Quién inventó eso? Dedo índice y dedo meñique, dijimos, ¿no? Arriba. ¿Estás dándole al aire instrucciones a los oyentes para que aprendan cómo hacer los cuernitos con la mano? Estoy haciendo los cuernitos con la mano en este momento, pero ustedes imagínenselo. Bueno, lo voy a hacer yo también porque se siente como algo importante. Sí, los dos. A ver, yo quiero que el operador levante la mano también haciéndolo bien. Estamos todos. Esto, ¿quién fue? No lo inventó porque existía de antes. Es una cosa típica contra el mal de ojo. Pero el tipo que lo asoció con el rock y que lo empezó a hacer y que a raíz de eso se generó fue Dio. Así nomás. Este señor tan importante que. Entre otras cosas. Tipo, 1.60 m, 1.50 m y parecía tu abuela. Vamos a escucharlo ahora, vamos a escuchar un tema de Dio. We'll be right back. seguí escuchando Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend has spite, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have caught it. In time takes its toll on him, it is traditional. It is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, this family that carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who have me. It runs in the family, I come by it honestly. To what you walk in, who knows, it might fill me up. My friend's depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests and they guess it has something to do with her grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, trinkets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, strips in the city and shares all her best tricks with me. Well, I'm well, well, I mean I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this, what in hell's name is sickness? But business is business, and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood. I'm telling you cause I just want you to know me and my family. We're wonderful folks, but don't get too close to me, cause you might not be a me, a me, a me, a me. Mary, have mercy, now look what I've done. But don't blame me because I can't tell where I come from. And running is something that we've always done well. And mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility. Run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself. I can run from my life, I can run into debt. I can run from it all, I can run till I'm gone. I can run from the office and run from the cars. I can run using every last ounce of energy. I cannot, I cannot, I cannot. Just don't tell my family, they never forgive me. They say that I'm crazy, but they wouldn't say anything if it would shut me up. Shut me up. Shut me up. Amanda Palmer. Amanda Palmer. Amanda Palmer. Amanda Palmer. La mismísima. ¿Vos la conocías? Allá al barrio. Gracias. ¿Te acordás que tenía un ukelele? El ukelele mágico. Exactamente, la mismísima. Amanda Palmer. Bueno, salimos un poco del metal en realidad. ¿Con quién estamos lidiando? ¿Con quién? Estamos lidiando con una persona con un ukelele mágico. Sí, lo tiene. ¿Qué pasa? Pero yo quiero que me expliques un poco. Estamos hablando de una persona que de hecho se llama Amanda fucking Palmer. Bueno, está. Dice una cuestión artística. Yo quiero que me expliques un poco más sobre esta mujer y digamos, explícame todo. Bueno, no sé si te voy a poder explicar todo, pero voy a hacer lo posible. Bueno, Amanda Palmer es una artista norteamericana. Que. ¿De dónde? ¿De México? No, norteamericana. Eso. Estados Unidos. Está bien. ¿Está? Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, del norte. Está bien, perfecto. USA, EEUU. Ahora me gustó. De ahí. Vive entre México y Canadá. No, pero Amanda Palmer, no, muchacha, bien. Comenzó en realidad la carrera artística conocida, digamos. Con los Dresden Dolls, que es un dúo de música que esas cosas le dicen. Dark cabaret o rock alternativo, música alternativa, cosas de gagata. O sea, lo que escuchamos recién viene que tiene mucho piano, tiene algo de percusión y tiene como un tono, sí, viejo, digamos. Tiene un tono medio extraño. Sí, extraño sin duda. Claro, creo que ahí viene el tema del Dark Cabaret. Tiene como una... Más allá de la ropa, es el maquillaje, que tiene un remite un poco a esa época. Igual estoy mirando una foto de Amanda Palmer acá y... De maquillaje no tengo idea, pero la ropa tiene muy poca. Bueno, está. ¿Qué le vamos a hacer? No, por mí perfecto. Yo no me quejo. Por mí perfecto. Te lo digo por vos, que vos estás como convencidísimo de que la tipa usa traje. No, no, pero... Vos seguime a mí. Vos ah, está bien. Igual no nos quejamos si ella quiere usar poca ropa. Pero la venga, cuando la usa, pero cuando la usa. No, cuando la usa. Como es un dúo, los Resident Dolls. Y bueno, arrancó por el 2000. Y ella en el 2008. Y el 2007 empezó a grabar este disco que vamos a escuchar hoy. Que es el Who Killed Amanda Palmer. Que hace referencia a la serie Twin Peaks. Que estuvimos hablando, me acuerdo, cuando pasamos la banda de sonido de la serie. Sí, que la serie de Picos Gemelos. Que uno de los personajes se llama Laura Palmer. Exactamente. Excelente, está muy bien. Hace referencia al disco, hace eso, son un montón de temas. Fue como digo, grabado en el 2007, largado, lo reeditó en el 2008, salió a la venta. ¿En dónde? ¿Dónde fue grabado? En Nashville. ¿Bien? Tennessee. Pero... No, bien, o sea... digamos... Tiene eso de no ser un género fácilmente definible, ¿no? Claro. Hay mucho piano, hay percusión, hay violines, violas, violonchelos, trompetas, hay... ¿Este es el primer disco de esta señora o ha estado...? ¿Primer disco solista? Solista sí es el primer. ¿Y en otros, podemos conocer de alguna otra banda? Dresden Dolls, nomás. Dresden Dolls. Bien. Si quieren, justamente el siguiente disco que sacó después, en el 2010, fue el Amanda Palmer Performs the Popular Hits of Radiohead on Her Magical Ukulele. Básicamente, Amanda Palmer interpreta los hits populares de Radiohead en su ukulele mágico. Se llama el siguiente disco, La Señorita. ¿Es una broma o es un disco de covers de Radiohead con ukulele? Vos reíte, pero yo estoy hablando en serio acá. O sea que en realidad. El ukelele sí, es mágico. Pero más allá de la magia del ukelele, es un disco que es solo de covers de Radiohead hechos en ukelele. ¿Y cuántos discos vendió de eso? Porque yo lo escucharía. ¿Tres o cuatro? El Javi creo que le compró uno y está. Y creo que el padre, el novio. El padre, el novio, el Javi. Y una persona que todavía no identificada. Y una persona no identificada. Algún chino. No, lo que tiene también es que muchos de esos temas no quedaron en los discos de los Resident Dolls. Como que algunos se los fue rearmando o fueron surgiendo en este tiempo. Son tipo lado B. Algo así. De hecho, de las críticas cuando surgió el disco, la mayoría de la gente dio críticas positivas, excepto la gente justamente decía eso. Ni siquiera son lados B, son como lados C, dice. Claro, dice, son los temas que no llegan a los lados B de la banda. ¿Está? Y como que no pegan muy bien entre ellos. Y tiene algo de eso. Los temas son muy diferentes de repente de uno a otro. Pero bueno, es un disco interesante para escuchar. ¿Cómo llegaste a este disco? Una amiga escuchaba esta banda y yo escuché a ver qué tal y está. Justito, Dios en el clavo. ¿Qué es lo que podemos esperar si nos bajamos este disco o como deberían todos hacerlo, comprarlo legalmente? ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un montón de temas, algunas baladas, otros temas un poco más rápidos como estábamos escuchando recién, que se llama It Runs in the Family. Uh-huh. Como decía, con esa especie de tono... la voz de ella resalta mucho, siempre está al frente, tiene una voz bastante particular, es muy expresiva y tiene un buen rango a la hora de cantar. Entonces puede cantar desde con una voz muy femenina, muy aniñada, hasta una voz casi masculina por momentos, o sea, ¿no? Muy claro, bien profunda. Por ejemplo, el tema que escuchamos al principio, It Runs in the Family, canta light, ¿no? ¿Sí? Tiene como un tono de ese, o sea, la canción es un poco como irritante por momentos, hay mucho golpe de las teclas del piano con fuerza. Sí. Habla un poco de una especie de colapso nervioso, ciertos problemas. Son letras de esas que tienen mucho que ver con el tema de la demencia y cosas así. Tienen que ver con eso, tienen que ver, o sea, sí, tienen mucho de eso. Creo que todo el disco tiene un, quizás sea por el cómo están conjugados los diferentes instrumentos, tiene un toque medio demencial, que es lo que yo te decía. Uh-huh. de más allá de que la música interpreta la música, los instrumentos interpretan la música sobre la que ella está cantando, también de alguna manera expresan a su manera, refuerzan esa la idea de la letra que ella está cantando. ¿Me explico? Interesante. Pero está, o sea, es, yo te digo, tiene eso de, por ejemplo, instrumentos, guitarras eléctricas, esas cosas no van a abundar. Y si hay, no van a estar al frente. Eso es lo que yo voy, ¿no? Digamos que lo convencional acá no está. Claro. O sea, justamente te digo, o sea, si uno busca, más allá de las etiquetas alternativas y todo eso, mucha gente lo llama una dark cabaret, por ejemplo. O no sé qué cabaret. Pues no sabes qué ponerle. Pues no sabes qué ponerle. Pero te remite de alguna manera a esa época. O a esa idea de lo que uno tiene que es música de cabaret. Uh-huh. ¿No? Cosas de la posguerra o cosas así, ¿no? Mira. 40, 60 años atrás. Aunque no necesariamente sea eso. ¿Entendés lo que te digo? De repente la música está basada en eso, pero en el imaginario popular te remite a eso. Así que entonces, Who Killed Amanda Palmer. Exactamente. Artista Amanda Palmer. Y es una muchacha un poco complicada. Sí, tuvo algunos problemas. Hay un tema, por ejemplo, acá en este disco que se llama Oasis. Que habla sobre una muchacha que básicamente fue a una fiesta, quedó embarazada, una fiesta donde estaba Oasis, y bueno, tiene que ahí hablar con el novio, a ver si aborta, qué historia, y al final Oasis le manda un ticket a Oasis. Los de Oasis seguramente habrán recibido cosas parecidas. Son una historia creíble. Sí, son una historia creíble. Casi yo sospecharía de autobiográfica, ¿eh? Claro, no sé si tanto, pero está bueno. Hay cuestiones de por medio complicadas, ¿viste? Como ciertas fiestas, una relación poco que alguien no quería y pum, pum, pum, salió nene embarazada la señorita. Y termina. Muy retorcido. Claro, una cuestión porque al final. La muchacha está re contenta porque le enviaron dos tickets para el concierto de Oasis. Entonces como que tiene, ya te digo, tiene esa cosa medio retorcida debajo. Interesante, interesante. Pero está, bueno, está como... ¿Qué escuchamos ahora en el medio? En el medio escuchamos Blake Seth. Que hace también tiene muchas vueltas esto, por ejemplo. Hace esto, hace referencia a un tema de Velvet Underground que se llama Candy Says. Uh-huh. Entonces como que tiene muchos guiños, digamos, este disco. Que es interesante también descubrir que te lleva a otra música, que está bueno generalmente. Eso, cuando vos escuchás un disco que alude a otros cosas, te lleva a escuchar otros discos. Sí, está bueno. Y ahora entonces lo que vamos a escuchar para liquidar el bloque de disco y de Amanda Palmer, Amanda fucking Palmer, como te gusta Amanda llamarla fucking vos, Palmer. Va a ser un tema que se llama Leeds United. Leeds United. Sí, que a diferencia de lo que escuchamos al principio, vamos a hacer una voz mucho más polentosa. Vamos. ¿Bien? Adelante. To paint those white fences. It's so polite, it's so polite. Offensive, it's offensive. It's so alright, it's so alright. It's a technical exception. But who needs love when there's love? I'm what's next, but is that what I'm after? Sure am I, you sure you inspire me, but you better not get Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23:30 por uniradio.edu.uy. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pawing at the floor. And he's howling with pain. Crawling up the wall. There's a devil waiting outside your door. And he's weak with evil and broken by the world. And he's shouting your name and asking for more. There's a devil waiting outside your door. I am. is for loving virtually everything that you are. E is for loving almost everything that you do. R is for rape me. M is for murder me. A is for answering all of my prayers. N is for knowing you love a man's going to be the answer to all of yours. Devil crawling along your floor. With a trembling heart, he's coming through your door. With the straining sex in his jumping paw. There's a devil crawling along your floor. And he's old and he's stupid and he's hungry and he's sore and he's blind and he's lame and he's dirty and he's poor. Give me more, give me more, give me more, give me more, give me more. There's a devil crawling along your floor. Love a man. I'll be your lover man. Bien. Ahora es el momento del programa. No es por inaugurar un nuevo espacio ni nada, ¿no? Pero ahora es el momento del programa en el cual Joaquín y yo hacemos una serie de imitaciones de James Hetfield, el cantante de la banda. Joaquín, arrancá. Yo creo que James Hetfield te debe cantar, no sé si todas, pero por lo menos el 70% de las canciones que existen. ¡Ja, ja! Te debe cantar a James Hetfield, ¿no? Hey Judah, don't make it bad. Hello, my name is James Hetfield. Bo, ese tipo es oro puro. Sí, totalmente. Y yo estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo, pero 100%. Y Loverman, o sea, que James Hetfield te canta. ¿Cómo se la jugó a no mandar un Loverman? ¡Ah! Se la jugó a no mandar esa, pero la tenía en la punta de la lengua. Ese tipo, bo. Creo que el único comparable a que. O sea, creo que si juntás a Pedro Dalton, a los buenos muchachos, a James Hetfield, cada uno te recite cosas tiernas al oído. Te volvés loco. No. Entre tantas inflexiones y jajás y cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Yo creo que te da una especie de derrame cerebral terrible. Sí. Y además, bueno, Loverman. Ese es el tema que estábamos escuchando. Es un cover del disco Garage Inc. del que estábamos hablando. Un disco doble con una serie de covers de distintas bandas. De la que hay de todo. Hay desde Misfits, un punk horror, hasta canciones de country, pasando, bueno, por Nick Cave and the Bad Seeds, que fue lo que escuchamos ahora. Loverman originalmente es un disco de Nick Cave. Hay un par de canciones propias también. Pero antes de seguir con Metallica, Bruno, ¿te animás a traer tensión al programa de vuelta? Un poco de tensión porque tenemos noticias del campo. Las cosas están pasando ahora. Estoy leyendo de acá. O sea, Javi no puede llamar ahora porque no está con ningún teléfono a mano. Pero logró mandar un mensaje y el mensaje dice... Lo voy a mejorar un poco porque lo escribió medio de la pasada. No se entienden algunas cosas. Gurises, no voy a llegar. Pie infectado. Necesito doctor. ¿Alguien por Tres Cruces? Así que ya saben, si hay alguien por Tres Cruces... Les vamos a pedir que salgan a la calle, que busquen a Javier. Encuentren a nuestro hombre. No dejamos a nadie detrás nosotros. Encuentren al Ringo con la ametralladora. Ese debe ser entre los cadáveres de los ninjas y los coches a dos vueltas y las mujeres corriendo, los niños gritando. ¿Puedo sumar un zombies tipo también ahí? Porque estoy seguro que acá tienen que haber zombies. Sí, estoy seguro que tiene que haber. ¿Sabes por qué? Acá donde se está jugando todo. Esto es el principio del fin. El fin de semana se acaba todo, pero esto empezó acá. ¿Puedo? El Javi. Sí. ¿Puedo agregar una frase copada? Decirle. Se está jugando el todo por el todo. Tal cual. El todo por el todo. Haciéndolo en honor a los mejores héroes de nuestra infancia. Charles Bronson. Bruce Willis. Jean-Claude Van Damme en la película que peleó contra sí mismo. Sí, eso, doble impacto. Jean-Claude Van Damme contra Jean-Claude Van Damme. Sí. Toda esa gente. Javi hoy le está haciendo. Sos mi héroe, Javi. Sos mi héroe. Resistí, ya va a llegar alguien a ayudarte, Javi. Y hablando de resistir, ¿no? Y atención, ¿no? Javi, si nos estás escuchando, el teléfono de la radio, 623-4453, Uniradio. No seas malo, si puedes mandar un mensaje, puedes llamar. Te puedes jugar, o sea, yo te digo eso nomás. Después, tenemos nuestro Facebook, Ruido Blanco. Tenemos nuestro blog, que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Y tenemos también un mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Todas sus inquietudes, todos sus deseos, los más sublimes y los más perversos, que aparezcan por el Facebook, por todas nuestras vías de contacto. Si quieren llamar, estoy seguro que en algún momento vamos a decidirnos por atender las llamadas. Y van a poder, imagínense que es uno de esos programas de esos de la M a las 2 de la mañana, en los que puede llamar la gente para decir cualquier cosa. Más o menos, o sea, creo que vamos a poner un límite de un par de minutos. Veamos, igual, si nosotros estamos de este lado diciendo cualquier cosa, pueden estar de ustedes del otro haciendo lo mismo, ¿no? Nosotros somos de estas dos acá, o sea, no hay ninguna barra de experience a la que tengan que llegar para llamar, ¿no? Exactamente. Pero bien, volvemos. Pero ya está, liquidamos al Javi. Javi, dicen que ahí lo vieron pasar por jugar a los escopetazos. Sabrina, sí, por awkward. Sabrina de Tancor, lo vi pasar por awkward contramano a los escopetazos. Bien, sabemos que está vivo, por lo menos, y pelea. Está vivo y luchando. Bien, perfecto. Alguna gente diría vivo y coleando, pero yo creo que en el caso de Javi, vivo y culeando. Sí. Digo eso. Muy bien. Pero bien, volvamos Volviendo a Metallica. Metallica. Habíamos hablado de las tres etapas de Metallica. Sí, no hablamos mucho de la última, en realidad. Sí, de la que vos bautizaste como pedorrálica. Sí, o cacálica. O cacálica. No, en realidad cacálica... No, veamos, es un ser un poco injusto esto, ¿no? Metallica, como vos decís, tiene como tres alas diferentes en su existencia, ¿no? Tres ramas principales. El thrash, el rock, digamos, y esta tercera etapa que fue un poco a los tropezones, me parece. Fue accidentada. Mira, lo que pasó con esta tercera etapa fue que después del S.I.M., pues los discos estos que yo les dije que mezclaban historia sinfónica con bueno, los temas más conocidos de Metallica y algunos otros que no tanto. Después de eso, la banda como que cayó en un estancamiento que no se sabía bien qué iba a pasar con la banda. Y ahí Jason Newsted, el bajista que hablamos que había reemplazado al bajista original, Cliff Burton. Uh-huh. Bueno, él dice que en realidad, o sea, Metallica es una banda que como les dije, tiene toda esa historia de pequeños eventos aislados que se sumaron a la pedorrada. Esto que le dije, los cortes de pelo, por ejemplo. Y en este caso, el bajista Jason Newsted se fue de la banda. Dijo que en parte tenía que ver con el hecho de que él tenía ganas de hacer cosas solistas de hace tiempo y los tipos medio que no lo... Sí, no lo dejaban. Esa es la aposta. Y parece que el tipo dice que lo ninguneaban también en la banda, que nunca le daban bola, que el tipo era un instrumentista, que él no... Él ahí iba y no tenía nada que ver con componer ni nada, le daban las cosas y bueno, y vos hacés. Y eso tiene mucho que ver con el tema de que, bueno, durante la época trash de la banda, de estos primeros discos, el otro bajista, Cliff Burton, metía muchas cosas. De hecho, tiene un tema que es un tema solo con el bajo. Acústico, Orion. Sí, tiene ese, pero también tiene el Pulling Teeth Anesthesia, que es un tema únicamente de bajo, hecho por el tipo. Y bueno, cuando vino este, como que se dejó todo eso de lado. Eso fue parte de lo que hizo que el sonido de Metallica como que se convencionalizara, ¿no? El bajo pasó a estar tipo batería, apoyo de backup. Sí. ¿No? Ritmo y backup. Y bueno, ahí traen a un nuevo baterista. Bajista. Traen a Trujillo. Que Trujillo es un tipo que había estado tocando con Ozzy Osbourne por un buen tiempo. Un tipo más joven. Un tipo bastante más joven que Metallica. Un tipo grande. Creo que alguien lo describió en algún momento como una suerte de Neandertal con bajo. Más o menos, sí. Más o menos tiene ese aspecto. Y bueno, y ahí la banda agarra un sonido que muchos dirían que es como un sonido medio a lata, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Los tipos empezaron a toquetear lo que es la batería, a cambiar un poco el sonido de eso, cambiaron bastante el ritmo de las canciones. Se volvieron, si antes se habían agarrado por el lado, rock convencional, ahora pasaron para un rock metal, ya no convencional, sino que popero. No estaban haciendo lo que estaba haciendo todo el mundo en ese momento. Claro. Lo que pasa también, hubo muchas cosas pasaron entre medio. Un parate de varios años, desde el S.I.M. hasta el Saint Anger, que es el disco del que estamos hablando. Exactamente. En el cual, por ejemplo, Hetfield entró en rehabilitación, muchos tuvieron familia, como que se empezó a desbandar el asunto. Tuvieron el gran quilombo con Napster, ¿se acuerdan de aquella página de la que se podía bajar música? Los tipos claro. Hicieron un juicio. Antes de que existiera todo este asunto de bajarse música. Gratis. Que fue esa cita, no se daba por sentado. Estuvo Napster. Que fue la que inició esto. Y bueno, y Metallica hizo una demanda, salieron a hablar. Lars Ulrich, el baterista, se hizo odiar por todo el mundo. Exactamente. Y bueno, y después de este Saint Anger que no cayó muy bien. Claro, no cayó muy bien porque pasaron. O sea, sí, en un principio eran temas muy largos, con mucha guitarra, con no mucha cuestión. Estos hicieron todo al revés. Fueron temas. Dieron un giro de 180 grados. Ya está. Sí, sí. Como diría famoso. Dieron un giro de 360 grados y un paso al frente. Sí, estaban parados en un precipicio y un giro de 360 grados y un paso al frente. Hicieron eso. Porque lo que hicieron fue, un poco fue jugado en parte, hay que reconocerles eso, con su historial fue jugado hacer eso, a pesar de que en el momento no fuese nada novedoso. Y lo que hicieron fue básicamente subirle el volumen de la batería, hacer que sonara lata, y bajar las guitarras y el bajo y todo lo demás a un nivel casi inaudible. Y por eso se escucha como lata. No, y después de eso, después de ese disco, que a todo el mundo le cayó mal, básicamente a los fans, viejo de Metallica no les gustó, a los tipos que se acaban de subir a la banda les pareció que era una banda X, una banda de medio pelo, diría un conocido nuestro. Y bueno, ¿y qué pasó? Los tipos esperaron un tiempo, año y medio más o menos, una cosa así, año y medio, 2 años. Y sale Death Magnetic, el último disco, que es un disco que ellos dicen que es como una vuelta a lo que fue algo el estilo Unjustice for All. Temas más largos, sonido de lata desapareció, todas las cosas vuelven a estar ecualizadas a la usanza del género. Y a mí no me gustó. A mí no me gustó por varias cosas. Primero porque me parece que es un disco soso. Parece que no, a pesar de que es una vuelta a lo que hacían antes, es lo que hicieron antes. Claro. Lo hicieron antes y yo lo escuché. Y te van a escuchar otras cosas. Y además de eso, no tienen onda los temas. O sea, no me ha gustado nada lo que sacaron nuevo. Y todo lo que más me gusta de Metallica no está ahí. Porque a mí me gustan, además de la parte de metal, la parte trash, que me gustó mucho, me gustan otras cosas que los tipos hicieron. Por ejemplo, este tema que escuchamos al final del primer bloque, Mama Said, es un tema que ustedes vieron que tiene una onda como muy country. Sí. Es un tema que hizo James Hetfield, que lo compuso él. Porque bueno, él en un momento sufrió la muerte de la madre, que estuvo durante varios años luchando contra el cáncer. Vieron que parece que el cáncer es un tópico de hoy en el programa de Ruido Blanco. Sí, sí, parece que no te vayas a contagiar vos. Y bueno, ¿qué pasa? El tipo escribe un tema que tiene mucho que ver con el tema de la relación de su madre, que es bastante conflictiva, digamos, por decir poco. Y bueno, es un tema que a mí me gusta porque primero que te deja ver que los tipos tienen mucha influencia del country, que es algo que normalmente no se deja ver. Sí, en el Garage Inc. se ve porque hacen temas de Lynyrd Skynyrd y creo que hacen uno de otro, un cantautor estadounidense, no me acuerdo el nombre ahora. A ver, ¿tiene algún otro dato? ¿Cómo? No importa, ahora no me acuerdo, no me voy a acordar. Después cuando me acuerde. Sí. Dentro de 4 o 5 programas lo van a escuchar. Más o menos. No. ¿Qué es lo que pasa? Esa influencia del country que yo les decía que no se deja ver mucho. Pero no es un tema honesto, es un tema que no salió de la línea de ensamblaje. Como sí salieron de la línea de ensamblaje todos los otros temas del Death Magnetic. Incluso son todos iguales, si los escuchan, tienen todas las mismas estructuras, son todos iguales. Tiene un problema, justamente, de Death Magnetic, que también fue una cuestión de la que se habló mucho. Cuando Metallica decidió lanzar estos juegos que salen ahora, el Guitar Hero, que tenés que tocar la guitarra o tocar los botones al ritmo de la música, ¿qué pasa? El juego precisa los masters, las grabaciones originales, y los ecualizan como ellos quieren. Lo que sucede es que el disco de Metallica tiene los volúmenes muy altos. Y uno lo nota eso cuando escucha el disco. No se escucha bien el bajo, no se escucha bien la batería. Es como un gran ruidaje que lo hacen generalmente, sube el volumen a todo, para que se escuche más en la radio. Bueno, no sé si se acuerdan que en un momento hablamos de esto en programas anteriores, que era la guerra del mastereo. Exactamente. ¿No? Que ahora como que todos los discos se están mastereando de esa manera, ¿no? Subiendo volúmenes. ¿Y qué es lo que tiene eso? Tiene que se pierde mucha calidad. Y hace que las cosas suenen muy parecidas. Claro. Es más, si quieren, internet está lleno de esto, en YouTube hay muchas muestras. Por ejemplo, era muy interesante que es que hubiese pasado si Nirvana hubiese salido este año. Smell Like Teen Spirit. ¿Cómo lo hubiera masterizado? ¿Cómo lo hubiese masterizado? No se escucha. Se escucha feo. Los parlantes hacen suena feo, no se escucha alto, molesto, no está bueno. Sí. Y bueno, Metallica cayó en eso también. O sea, los tipos como que no logran todavía como que encontrar el centro de la cuestión, me parece. Ahora, también, si se acuerdan, hace unos programas charlábamos de una noticia de que Metallica parecería que está haciendo un nuevo álbum. ¿Qué tiene eso? Lo que tiene es que el rumor que anda circulando en la vuelta es que va a hacer otro álbum de covers. Sí. No está ni afirmado ni desmentido, pero es el rumor que anda en la vuelta, ¿no? A mí me interesaría que agarren por ese lado, porque a mí me gusta. O sea, es difícil hacer buenos covers. No sé si vieron, por ejemplo, que Loverman, el tema que escuchábamos ahora al principio, era un cover, como les dije, de Nick Cave and the Badsies, y es un buen cover. Claro, si quieren, vamos, el programa pasado estuvimos escuchando algo de Nick Cave and the Badsies. Pueden comparen bien, fíjense, o busquen el tema por ahí. Y realmente son versiones que enriquecen, digamos, el tema original. Sí. Igual por ahora, por lo que yo tengo escuchado, tengo entendido, los tipos por ahora lo que tienen básicamente son grabaciones de horas de ellos tocando. Vamos a ver qué. Y vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Yo, bueno, vamos a poco. Para recomendarles discos, les recomiendo los Garage Inc. Y los CCM. Son discos muy buenos, se escuchan muy bien, tienen temas muy interesantes. Y en el caso de Garage Inc., que lo recomiendo particularmente, está buena la cantidad de covers que tienen los tipos, son casi todos de muy buena calidad, y el tema de que han transitado por varios géneros en esos discos. Sí. Después, si les recomiendo temas, hay muchos temas para escuchar, y como les dije, como la banda, si es una banda que son tres, pueden encontrar de la época de Trash pila de temas muy interesantes, For Whom the Bell Tolls, pueden encontrar incluso One, uno de los temas más conocidos de la Justice for All, tema largo, interesante. Sí. De la parte de rock, tienen todos los temas poperos. Por ejemplo, Fuel, uno de los temas más poperos que tienen. The Memory Remains, Unforgiven, 2. Y bueno, del disco negro, también es un buen disco para recomendar para que se bajen. Es un discún, y además tiene muchos de los temas insignes de Metallica, como por ejemplo Enter Sandman. Y para que busquen en YouTube y esas cosas, Yo diría que sí, que podrían arrancar buscando algunos discos, algunos temas de los discos de Garage Inc. Y bueno, antes de irnos y pasar el último tema de Metallica, un breve chivo que les voy a estar pasando. Opa, guarda que se viene el chivo. Se viene. Pero es un quid pro quo, porque nosotros pasamos chivo acá, nos pasan chivo por allá, es todo una. Una mano lava la otra, no sé qué, y un día amaneces con la cabeza de tu perro en la cama y. No es tipo mafia. ¿No? No. Es otro programa de Uniradio, Universo Alternativo. Capaz que algunos escuchas que tenemos de Río Blanco puede llegar a interesarles. Es un programa con temática alternativa, exactamente. Tipo friki. Todo acá es alternativo, vaya acostumbrándose, gente. Vaya acostumbrándose con la alternatividad, con la corriente alterna también. Tesla. Es un programa que trata de cómics, que trata de películas, que trata de cine, que trata bueno, de todo lo que es el anime, el manga, juegos de rol, juegos de mesa, todo ese tipo de hobbies alternativos, digamos, que andan en la vuelta. Bueno, interesante, uniradio.edu.uy, 89.1 FM, igual que Ruido Blanco. ¿Cuándo lo pasan? Lo pasan los viernes de 19 a 21 horas. Bien, o sea que el fin del mundo. El fin del mundo estará ahí, en la previa. Ellos llegan ahí, claro, pueden pasarnos el minuto a minuto el fin del mundo, capaz. Sí, arranque la cuestión. Así que bueno, si les interesa, dense una vuelta por un universo alternativo. Y bien, nos vamos con con Turn the Page. Un cover del Garage Inc. Un Seager. Tema muy country, muy interesante. Escúchenlo. Dos cositas antes de irnos voy a decir. Una, nos vemos la semana que viene si no se acabó el mundo, gente. Dos, Gustavo, esto va para vos. Turn the Page. Nos vemos, gente. His one old song. They think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours. There's nothing much to do. Feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon. ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said. Blah, blah, blah.